dedicar este temita a todos nuestros amigos de Lucas González, también a la gente de Valle María, Aldeas Patzenkuter, Aldea Salto y Aldea Brasilera, con cariño de parte de los Reyes, en agradecimiento por su amistad. Que difunden nuestra música, el agradecimiento y el saludo para ellos. ¡Claro que sí!